¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Hola, Juan Ignacio, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Como verás ahora... Desde el submarino. Exactamente, estoy de viaje en una locación secreta ahora. Sí. Pero bueno, no podía faltar a mi cita y mi responsabilidad con los oyentes de la radio pública de Bahía Blanca. Seguro, seguro. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la radio. Exactamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de... me gustaría que hablemos un poco sobre las redes que se viven. Puntualmente vamos a hacer énfasis... ¿Sobre qué? Perdón, se cortó. Pero también nos podemos relacionar un poco con lo que se vive en toda la región, en toda sí. América Latina. Si hay algo que une a los países armados... Te estamos escuchando cortado, Lucas. ¿Cómo, perdón? Te estamos escuchando cortado. Cortado. Sí, Ajá. Se pierden algunas frases y hace que todo sea más misterioso, pero nos quedamos con la duda de qué nos decís. Le agrega mística al encuentro, por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Bien, espero que no se corte, yo estoy en el mismo lugar de siempre, en el submarino, por supuesto, así que espero que, capaz en las olas del mar, ¿no? Que lo bloquean. Puede ser, un Puede tifón. Ser. Un tifón, claro. Bueno, decía que si algo une a nuestros países en este tiempo es la inconsistencia institucional que se vive. Uh-huh. Por mencionar alguna, bueno, el caso más cercano nuestro es los constantes vaivenes entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y particularmente el Judicial en la Argentina, donde la Corte hace y deshace a gusto y piacere, a 5 días de unas elecciones provinciales la suspende porque le parece correcto, y como pone siempre constantemente en jaque o cómo se acapara facultades del Poder Legislativo o de otras o de otros estados, poderes del Estado. Ahora bien, En la región no solamente hay conflictos con el Poder Judicial y sus lógicas, sino también entre los poderes ejecutivos y legislativos. Ajá. Puntualmente vamos a hablar de lo que está pasando en Ecuador, que es realmente un escándalo, es una verdadera crisis institucional muy grave, que algunos incluso califican de golpe de Estado. Ahora vamos a analizar si realmente es así y qué significa. A ver... De entrada, esta semana, la que iba a ser en un principio la gran noticia de esta semana, iba a ser el juicio político al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso. Claro. Guillermo Lasso, recordemos, estaba afrontando un proceso de juicio político acusado de peculado, acusado de que según el legislativo que aprobó el proceso de juicio político contra el presidente es por malversación de fondos en perjuicio de una empresa estatal de petróleo. Uh-huh. En concreto, se lo señala, se dice que Lasso permitió que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana, FLOPEC, y la offshore Amazonas Tanker Pool. Debido a la continuidad de ese contrato que ya venía de antes, el Estado ecuatoriano perdió aproximadamente 6.1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado de Ecuador. ¿Qué Ajá. dice Lasso en su defensa? Lasso dice que los contratos fueron firmados bajo la administración del anterior presidente, el expresidente Lenín Moreno. Recordemos Ajá. aquel que había sido electo por el partido de Rafael Correa, el partido progresista de Rafael Correa, pero que una vez en el poder... cambió rotundamente el sentido de su gobierno y pasó a ser un gobierno profundamente conservador y neoliberal. Cuestión que el Congreso, en un ritmo bastante más acelerado que en otras latitudes, avanzó con velocidad, con rapidez, sobre el proceso de juicio político, y la semana pasada había ya aprobado que se lo lleve a cabo. Ajá. Y el martes pasado, este martes que pasó, donde, bueno, seguramente la Argentina estuvo conmocionada por otras noticias políticas de calibre local, que, bueno, un poco nos taparon la vista de lo que pasaba en la región, sí. Lasso había asistido a la primera audiencia del Congreso, justamente en el juicio político, en el que se declaró inocente, que esto era culpa del gobierno anterior y no sé qué, y faltaba tan solo una audiencia más en la que se iba a realizar la votación para definir si se lo destituía o no. Ajá. Para eso hacía falta 92 votos de los 137 de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el parlamento unicameral de Ecuador. Ecuador no tiene su poder legislativo bicameral, sino unicameral. Ajá. Todo parecía indicar que los 92 votos para destituir a Lasso se iban a alcanzar no con comodidad, pero que se alcanzarían. Bueno, esto parecía ser el camino casi que inevitable hasta que Ecuador se levantó con una noticia inesperada, y es que Guillermo Lasso aprobó la muerte cruzada. ¡Tadán! Literalmente, esto, algo que puedo rescatar de esto es la epicidad del nombre. Sí. Esto es textual, literalmente se llama muerte cruzada, no es un apodo que se le pone, claro. Es el nombre de la herramienta, mediante la cual cerró el Congreso, cerró la Asamblea Nacional y literalmente despidió a la totalidad de los asambleístas. Ya. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿por qué muerte cruzada? ¿Qué significa esto? La muerte cruzada en sí es una herramienta constitucional, que es una herramienta legal que la ampara la Constitución del Ecuador, donde el presidente puede cerrar el Congreso si considera que este Parlamento está obsesionado con poner trabas al gobierno e impedir la gobernanza del país, tipo boicotear absolutamente cada medida, y lo puede cerrar. El tema, porque la condición para eso es que también es un llamado a elecciones anticipadas. Por eso muerte cruzada, porque técnicamente termina con ambos poderes casi que al mismo tiempo. Ajá. O sea, ahora la justicia electoral del Ecuador tiene 7 días a partir de esta fecha para definir la nueva fecha de los comicios, que pueden ser a más tardar 90 días, o sea, a más tardar en 3 meses. El tema es que con todo este armado, Lasso podría gobernar autocráticamente, o sea, de forma, si se quiere, dictatorial, sí. en un sentido, si se quiere, romano, de dictator, ¿no? De dictar las normas, de ser él por la decreto. Única figura. Exacto, gobernar por decreto en los próximos 6 meses. Tranqui. Él podría gobernar el próximo medio año por decreto solo en Ecuador como única figura de poder legítimo en el país. Es, bajo la mirada de muchos, una dictadura, y quizás razón no le falte. Sí. Al menos es cuanto mínimo una forma autocrática de gobierno. Él puede gobernar por decreto durante el próximo medio año. Claro. Pero bueno, también es una apuesta a todo nada, porque está lanzando una elección donde también tranquilamente podría perder. O sea, es básicamente decir, bueno, es una herramienta, la muerte cruzada, que se aprobó, dicho sea de paso, durante el gobierno de Rafael Correa. Ajá. Pero que nunca se aplicó. Se aprobó en su momento el proyecto de ley para que sea tipo una herramienta constitucional y se pueda utilizar, pero nunca fue puesta en práctica, nunca se usó. Esta es la primera vez que sucede en Ecuador esto. Ajá. Es una forma de decir, bueno, si el país está en una gran conmoción interna y una crisis política y no puede salir, es una forma de barajar y dar de nuevo, y también de legitimar o relegitimar o deslegitimar al gobierno en base al apoyo popular, si es que lo tiene. Claro. Sería básicamente bajo la idea, bueno, supongamos, ¿no?, en un caso hipotético, que tenemos un gobierno de apoyo popular y la Asamblea Legislativa no lo le pide gobernar, es una forma de renovar la Asamblea, aumentar sus legisladores, su peso legislativo. Sí. Y poder gobernar con mayor facilidad con el aval del apoyo popular que le da la legitimidad política. Claro, claro. También, claro. La contracara es que si este cálculo le sale mal, también es mandar a morir al gobierno de acá a los próximos 6 meses, ¿sí? a cortar tu mandato. No obstante, bueno, también es cierto que Lasso se enfrentaba a un proceso de juicio político en el que muy posiblemente iba a ser destituido en la inmediatez, con lo claro. cual fue una forma de estirarlo. Ahora bien, algo que no se ha dicho mucho y que a mí me parece cuanto mínimo curioso, y que más allá de la gran noticia de la conmoción que significa esto, que por supuesto estamos hablando del cierre de un congreso, sí. En abril de este año, puntualmente el 3 de abril de este año, Lasso había dicho públicamente, y esto es textual, que no iba a dictar la muerte súbita, la muerte cruzada. Ajá. Que no lo iba a hacer, dijo que yo le pongo el pecho a las balas en todos los ámbitos de mi vida, y dijo textual, no quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la asamblea a defenderme, decía Lasso, en abril. Mm. En abril de este año, no estamos hablando diciembre, noviembre, hace el mes como un mes pasado. Ya. Hace como un mes. Sí, claro, fue hace tanto que capaz se olvidó, ¿viste? Sí. Pero bueno, es curioso que él dijo literalmente que no lo iba a hacer, porque decía, no, yo no pude evitar la muerte cruzada, dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría sucedido con el juicio político, porque yo pongo el pecho a las balas y no sé qué, y cuando estaba a punto de suceder dijo, yo así no puedo gobernar, muerte cruzada, muerte cruzada. Bueno, esto por supuesto conmocionó a Ecuador hasta la médula, claramente, como te podrás imaginar. Él, cuando a la hora de justificar el decreto firmado, dijo que es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Cita textual de Guillermo Lasso al comentar el decreto firmado a través de la cadena nacional y de sus redes sociales también. Bueno, esto por supuesto provocó un sinfín de reacciones en toda la política ecuatoriana, primero porque de entrada los cientos de asambleístas nacionales del Ecuador llegaron hoy a su puesto de trabajo y no pudieron entrar porque estaban todos despedidos, y encima estaba por supuesto cerrado con fuerzas armadas en la puerta cerrándolo. Acá un dato que llama la atención, o mejor dicho, que es para mirar con atención, es que las fuerzas armadas y policiales del Ecuador avalaron la medida y apoyan, sí, al gobierno. Y esto es un tema con el cual hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener cuidado, porque en la actualidad el gobierno de Lasso había perdido mucho legitimidad, el proceso de juicio político le había pegado realmente muy mal, y se estima que estas próximas elecciones no lo van a dejar muy bien parado. No lo van a dejar muy parado con la gran posibilidad de que pierda. Claro. También por eso, a ver, por más que por el próximo semestre Lasso va a gobernar por decreto, teniendo la forma más parecida a una dictadura, con apoyo de las Fuerzas Armadas y militares, también es cierto que los mismos sectores políticos del Ecuador, opositores, por derecha y por izquierda, que critican la medida, también lo ven, y cito textual, como la gran oportunidad. Esta cita textual del expresidente Rafael Correa. Ajá. Que dijo, esta es la gran oportunidad para sacarnos a Lasso de encima. Mira, te voy a leer un par de reacciones que tuvo la dirigencia política ecuatoriana. Por ejemplo, de Leonidas Issa, titular de la CONAIE. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Recordemos a todo esto un dato no menor y de tal importancia, que en los países más al norte de nuestra América del Sur, América Central, la cuestión nacional de los pueblos originarios está mucho más latente, es algo mucho, sí, claro, más... Sí, sí, claro. Es algo mucho más claro, mucho más latente, mucho más palpable, y que tiene una mayor influencia en la vida política nacional, con lo cual lo que opine y diga la CONAIE no es un dato menor, no es un dato para nada menor. Y bueno, y el titular, Leonidas Issa, dijo que se trata de un autogolpe de Estado encubierto apoyado por botas y bayonetas. A su vez, Issa y la CONAIE convocó a las comunidades y a los pueblos originarios del Ecuador a instalar asambleas territoriales permanentes para hacer frente al modelo dictatorial que pueda aplicar Lasso en este periodo, especialmente en lo que pueda aplicar en protestas. Uh-huh. O sea, recordemos que ahora con la facultad de gobernar por decreto, Lasso podría decir, a partir de ahora se prohíbe el derecho a la protesta. Claro. Algo que, dicho sea de paso, podría tomar como ejemplo de su país hermano, Perú, que, claro, ahora el Poder Judicial cercenó el derecho a la protesta en Perú. Entonces, por eso digo, veamos cómo en la región, en todos los países de la región, hay una tendencia a crisis institucionales muy graves, donde se ven afectados los derechos más elementales de la ciudadanía garantizados por las propias constituciones. Sí. Seguimos. Por su parte, el ex candidato del partido Pachacutic, que el Pachacutic es el brazo político de la CONAIE, Sacu Pérez, dijo que la decisión de Lasso fue una salida constitucional y aseguró que es un alivio a la incompetencia e indolencia de la pesadilla que representaba el presidente Lasso. Como verás, hombre de muchos amigos, gente que supo cosechar cariños. Por otro lado, el partido UNES, el partido Unión por la Esperanza, un partido afín a Rafael Correa, que podríamos ubicar en el correísmo, si se quiere, de alguna forma. O sea, no es técnicamente el partido Revolución Ciudadana, pero es forma parte de ese mismo espectro político. Desde ese lado, la ex congresista Marcela Holguín aseguró que el decreto de muerte cruzada es ilegal porque el país no registra ninguna conmoción interna ni una grave crisis política. Dijo textual en su cuenta de Twitter: es miserable e irresponsable que un presidente desahuciado utilice una figura constitucional ilegalmente aplicada porque la conmoción la tiene solo en su cabeza. En mi opinión es un gran tuit, un gran mensaje, está muy bien hecho. En cuanto a justamente el expresidente Correa, que recordemos que es un perseguido político en el Ecuador y actualmente reside en Bélgica, calificó de ilegal la decisión del actual mandatario y dijo que abrió la gran oportunidad para liberarnos del lazo de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria. Esto no es menor al otro de asambleístas de alquiler, porque Correa había denunciado en estos días que Lasso estaba buscando evitar el proceso de juicio político mediante coimas asambleístas, o sea, comprar sus voluntades. Por eso que no es casual el término asambleístas de alquiler. Claro. Correa considera que para estas elecciones su partido, Partido de Revolución Ciudadana, está en las óptimas condiciones para ganar y, como dijo el textual, ganar bien estas elecciones con ganas. También para Correa es una oportunidad única, una oportunidad muy importante para poder resolver políticamente su situación judicial y poder retornar efectivamente al Ecuador desde Europa. Porque claramente es una persona más que interesada en ver cómo se desarrolla este proceso político. Pero por su parte, no solamente la izquierda, el progresismo y los movimientos populares los que quizás puedan tener un mayor protagonismo. También esto puede derramar por derecha. Un ejemplo concreto de esto es el Partido Social Cristiano, de ala conservadora, el PSC sería. Sí. Es un partido que viene cosechando cada vez una mayor popularidad y viene ganando la legitimidad como ser el partido de la derecha, el partido liberal, el partido de ese ámbito de la política. Y no se descarta que también tenga un muy buen desempeño electoral. ¿Qué dijo el Partido Social Cristiano? Bueno, rechazó que exista una grave crisis política y acusó a Lasso de usar la muerte cruzada para evitar la destitución. Recordemos que el Partido Social Cristiano, junto con el correísmo, fue uno de los principales impulsores del espacio político. O sea, ahí vos fijate cómo, a pesar de las posiblemente irreparables diferencias ideológicas entre el PSC y el correísmo, hubo un punto de encuentro en decir, bueno, el límite es Lasso, el límite es esta persona, cuyo único aval político han sido los poderes fácticos del Ecuador y también del exterior, porque también cabe destacar que los Estados Unidos anunciaron que, pese a la situación que se vive en el país, siguen manteniendo buenos vínculos con Lasso. Esto viene del Departamento de Estado que maneja Anthony Blinken, hombre de confianza de Joe Biden. Con lo cual también se ve ahí la injerencia norteamericana, la injerencia de Estados Unidos, es decir, bueno, está medio compleja la cosa, pero seguimos bancando al presidente y no sé cuánto. Totalmente. Entonces, bueno, todavía hay ahí, se puede ver ahí cuál es la única base de apoyo del gobierno, que han sido los poderes fácticos del Ecuador y del exterior también. En cambio, la dirigencia política, lo que se podría llamar de alguna forma la clase política ecuatoriana, hay un punto de consenso de decir, este tipo no es de los nuestros. Y por eso estaba avanzando el pedido de juicio político. Entonces, ahora Lasso va a gobernar, en teoría, en los próximos 6 meses, digo en teoría porque todo depende de cuando la justicia electoral del Ecuador dicte la nueva fecha de elecciones. Sí. A ver, por supuesto no va a ser en lo inmediato, porque todo proceso electoral conlleva un tiempo, lleva una inversión, lleva un gasto, lleva infraestructura, logística, todo lo que conlleva una elección, ¿no? Entonces, seguro, no va a ser en lo inmediato. Lo que sí va a ser en lo inmediato, en el lapso de esta semana, en estos próximos 7 días, mejor dicho, uh-huh, es que se definirá cuál será la fecha en que se realicen. Ajá. A más tardar será en 90 días, a más tardar. Podría ser antes, pero también es cierto que por un tema de logística, de campaña y de todo, no creo que sea mucho antes. Claro. Pero, si algo nos ha demostrado la política latinoamericana en los últimos tiempos es que todo puede ocurrir, sinceramente. Sí. Cualquier escenario es posible si se deja la más mínima posibilidad de ello. Totalmente, totalmente. Así que garantías no hay. Lo seguro es que, como mucho, como máximo, este gobierno de Lasso durará los próximos 6 meses. Incluso en el muy improbable caso que sea reelecto en estas elecciones que se vienen, cosa que ninguna encuestadora y ningún sondeo da como posible, pero pongamos que sí, sí, de mínima este mandato termina en 6 meses. En esos 6 meses gobernará de forma autocrática, gobernará como guste, por decreto. Entre ellos, ya aprobó, por ejemplo, su primera medida, que fue una reforma impositiva, tributaria, que, a ver, en sí no es algo central, no es algo estructural del esquema tributario ecuatoriano. En sí la medida no tiene tanto peso, no es tan influyente. En sí importaba más demostrar capacidad de acción y de resolución, decir, bueno, a pesar de que estamos en esta crisis, yo sigo gobernando y ahora pongo mi primer decreto antes de que pase un día del cierre del Congreso. Claro. O sea, en realidad es eso, es más tipo demostrar poder, que igual es un poder medio relativo. A ver, el poder de un decreto, wow, gran cosa, como si no pudiera hacerlo cualquier otro presidente, ¿no? Sí. También es un poder medio flojito. Yo creo que acá, no sé si la midió bien Lasso, porque está bien que enfrentaba el juicio político, pero ahora también está enfrentando una gran deslegitimación. O sea, ya venía mal en el apoyo popular, y con esto no creo que le juegue en imagen a favor. Y no. Como sea, las fuerzas políticas ecuatorianas tienen una oportunidad histórica, que por un lado posiblemente tengan que resistir un proceso de unos meses muy complejos en el país, muy complejos, pero tienen una oportunidad histórica para retomar un camino donde el Ecuador tenga un gobierno con legitimidad por apoyo popular. En los próximos 7 días veremos qué es la justicia electoral y cómo sigue esta novela. Lucas, muchísimas gracias por tu informe, trayéndonos lo que está pasando en Ecuador, que estaba esta noticia, pero la verdad, bueno, tiene varias complejidades, ¿no? La de la distancia, lo que es una política que o una sociedad que, si bien no está tan lejos, es lejana, por lo menos comunicacionalmente, y después entender, ¿no? Esto de la muerte cruzada que no está presente en nuestra Constitución, entonces ya de entrada nos es algo difícil de abordar. Así que, exacto, como siempre, muchísimas gracias por este informe y por traernos tu columna aquí en la Tierra. Gracias a vos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Será hasta el jueves entonces que volverá Lucas Nigoevich a este programa.